País por cuartos o medios el kilo a 7,95 euros. Dorada, 300-400 la pieza a 1,95 euros. Baguette, 220 gramos a 0,33 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. La tertulia de Objetivo La Ribera, como siempre, comprometidos con un territorio en el que vivimos, comprometidos con La Ribera, una zona geográfica de Navarra en la que muchas veces nos sentimos de menos. Lo cierto es que parece, la sensación que tenemos muchas personas es que somos ciudadanos de tercera categoría en algunas ocasiones. En fin, pues de estas y de otros asuntos vamos a tratar con Luis Casado. En estos momentos ya en los estudios centrales de Radio Tudela, con el que vamos a conversar. En primer lugar, tenemos mucha información acerca del mapa local. Cada vez se está hablando más de la carta de capitalidad de Tudela y en alguna intervención hemos podido escucharte que estás bastante centrado en ese tema. Tu opinión sobre la carta de capitalidad de Tudela y sobre el mapa local. Don Luis Casado, gracias por estar en Objetivo La Ribera. Gracias a ti y muy buenas a todos los oyentes. Bueno, la verdad que el mapa local, que es algo que hay que afrontar, que es lógico que se dé un repaso y se revise el mapa local de toda Navarra, es un tema que siempre crea bastante controversia, ¿no? Porque estás hablando de solucionar problemas de ayuntamientos, concejos, etcétera, muy, muy diferentes entre sí por tamaños de población, muy diferentes entre sí por dónde están ubicados, y que eso genera pues bastantes problemas, ¿no? Pues el gobierno ha planteado para debate y para pues a los ayuntamientos y etcétera un mapa local que nosotros desde Unión del Pueblo Navarro y bueno pues gente que nos hemos dedicado al mundo local lo hemos estado analizando y que bueno pues nos encontramos con tres premisas en las que chocamos radicalmente, ¿no? Vemos que va a haber una menor autonomía de los ayuntamientos. Los ayuntamientos van a perder autonomía, van a subir los impuestos ya nos han subido los impuestos del propio gobierno y ahora con este mapa local entendemos que va a haber unos mayores impuestos locales, se van a subir los impuestos locales y va a haber un mayor control sobre los ciudadanos, que es algo que desde la izquierda siempre se intenta, ¿no? El que haya un mayor control, el dirigir la acción de los ciudadanos en políticas que la izquierda siempre piensa, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso de más control en los ciudadanos? Bueno, pues por poner un ejemplo que plantea el mapa local, en el mapa local pasan a los ayuntamientos, que era una nueva competencia que no existía antes, que es todas las actividades extraescolares las controlan los ayuntamientos. Cuando lo lógico normal es que desde un ayuntamiento, pues si quieres apoyar a una pyme o a un colegio en las actividades extraescolares, pues les facilites una financiación para que esas APIMAS y esos centros planteen a los chavales y chavalas que están en el mismo, pues qué actividades quieren, si quieren actividades literarias, si quieren actividades deportivas, etcétera, ¿no? O de idiomas o lo que sea. Pero ahora no, ahora van a ser los ayuntamientos quien decida qué actividad extraescolar se hacen en los centros. ¿Y cuáles son las ventajas e inconvenientes? ¿Del mapa local? De ese control que estás hablando. Es que yo no veo ninguna ventaja. Yo creo que lo lógico normal es que, bueno, un ayuntamiento que entienda que tiene que apoyar a que los centros hagan actividades extraescolares. Pero entonces, ¿qué motivo es el que dicen que lo van a cambiar? ¿Cuál es el motivo? No crean la competencia obligatoria hacia los ayuntamientos, obligatoria de gestionarla. Luego los ayuntamientos lo pueden pasar a las comarcas, que eso es otro tema que podemos entrar también a debatir. Hasta ahora no había un ayuntamiento, por ejemplo, el Ayuntamiento de Tudela, si tenía capacidad económica y entendía que tenía que apoyar a los centros en sus actividades extraescolares, financiaba a esas APIMAS, podía financiar a esas APIMAS para que hicieran actividades, sin controlar las actividades. Es que ahora quien va a decidir qué actividades se pueden hacer en los centros y se hacen, va a ser el ayuntamiento en vez de ser los padres. Yo creo que es un tema de control sobre el ciudadano. ¿Por qué los políticos tienen que decidir qué actividad tienen que hacer los críos? Que lo decidan los padres, ¿no? Creo que es más lógico. Por lo tanto, has hablado de tres puntos. Ese control sobre los ciudadanos. Mayores impuestos y menor autonomía municipal. Sobre la menor autonomía municipal, ¿cuál es tu opinión? Bueno, ellos crean una nueva figura en el mapa local, que son las comarcas. Establecen 13 comarcas en toda Navarra. Para la Ribera sería una, que sería posiblemente lo equiparable ahora a lo que es la Mancomunidad de Residuos Sólidos, digo por número de población y tal. Lo que pasa es que a esa comarca establecen ya unos... le marcan unos principios o le marcan unas competencias obligatorias. O sea, la comarca iba a gestionar obligatoriamente una serie de servicios, que son el agua, la basura, etcétera, el abastecimiento, saneamiento y los servicios sociales. Esos obligatoriamente son de la comarca, pero da la casualidad que los ayuntamientos no tienen ninguna competencia obligatoria. O sea, sí, los ayuntamientos pueden trasladar a la comarca todas sus competencias, todas, deportes, vivienda, urbanismo, etcétera, etcétera, si lo acordasen los ayuntamientos. Luego no establece cómo revertir esa situación. O sea, tú imagínate que un ayuntamiento decide, oye, el deporte y el no sé qué, me lo llevo a la comarca. Ves que desde la comarca... ¿Eso no, quién lo decide? Lo decide el ayuntamiento. El ayuntamiento dice, a mí me viene grande organizar el deporte, organízalo. Que lo organice la comarca. Entonces pasa a la comarca y estás en el ayuntamiento y dices, oye, están organizando el deporte, no como quiero yo que lo organicen para mi ciudad, porque ya pierdes el control. Y entonces el ayuntamiento dice, oye, que vuelva el deporte a mi ciudad. No establece cómo devolver, por lo tanto... Difícil, si no está establecido en el mapa local, ¿cómo devolver? No lo vas a devolver. Por lo tanto, estás creando unas macro comarcas, unos macro ayuntamientos, que serán 13, que van a ir en perjuicio de los concejos y sobre todo los ayuntamientos pequeños. Pero si el ayuntamiento decide que no quiere organizarse del deporte. Exacto. Si quiere el ayuntamiento seguir organizando el deporte o cultura, etcétera. Pero tú imagínate que hay un grupo político que entiende... Que el deporte lo tiene que trasladar a la comarca porque es mejor hacer equipo desde la comarca, etcétera, etcétera, y se lleva a la comarca. Y hay otro equipo de gobierno que entiende que no, que el deporte lo quiere establecer desde su ayuntamiento. Entonces, en el momento que tiene mayoría el que quiere que vaya a la comarca, luego ya no revierte. O sea, luego el siguiente equipo de gobierno, si entra, no puede revertir esa situación. O no viene establecido esa posibilidad. Y ahora en estos momentos existen mancomunidades que se juntan tres ayuntamientos o cuatro, están, por ejemplo, en deportes, en servicios sociales, hay mancomunidades. ¿Qué diferencia hay? Que las mancomunidades, por ejemplo, una mancomunidad de servicios sociales, pues en las reuniones se reúnen los concejales de servicios sociales de los tres o cuatro ayuntamientos y hablan sobre ese problema. Pero claro, en esta nueva situación, al trasladarlo a la comarca, el ayuntamiento pierde el control sobre ese tema, porque no van a ser los concejales de ese área los que hablen del tema, sino que va a ser la comarca la que decida. Queda claro. ¿Qué posibilidades tiene de salir adelante el mapa local, Luis? Bueno, en el Parlamento la que quiera el cuatripartito, tiene mayoría absoluta, ¿no? Entre izquierda y izquierda, Podemos, Bildu y Geroa Bai tienen 26 votos para sacarla adelante, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el Parlamento la que quieran. Otra cosa es que desde los ayuntamientos entiendan o no que esa pérdida de autonomía municipal les beneficie o no, que ese planteamiento hacia los ciudadanos de tener más impuestos, pues les guste o no les guste en los ayuntamientos y ya veremos. Lo que pasa es que tenemos unos partidos que tienen unos... Bueno, los que forman parte de esos partidos son muy militantes, son gente que de poca discusión a lo que manden sus jefes políticos y, bueno, pues tiene bastantes posibilidades de salir. Hablando con Luis Casado, el tema de impuestos, has hablado de que se subirían, ¿en qué tanto por ciento se subirían? Bueno, eso está por establecer, pero el mapa local dice que la contribución urbana habría que hacer la revisión de las ponencias de valoración, actualizarlas, y cuando actualizas toda la ponencia de valoración, bueno, pues se ajustan los precios del mercado de las viviendas y sobre eso tú cobras el impuesto, es un porcentaje. En estos momentos el porcentaje sobre el que se aplica va en una horquilla que va entre el 1 y el 5, el 4%, me parece que eso, el 4,5%. Esa horquilla la quieren rebajar y la quieren establecer entre el 2,5% y el 4,5%. Por lo tanto, si tú tienes bien hecha la ponencia y el valor ya está como tal, pero si lo tienes por debajo del 2,5%, vas a subir los impuestos. Si tú tienes la ponencia, no la tienes actualizada y, por lo tanto, si la actualizas, el valor de las viviendas va a subir y sobre eso, sobre lo que giras los impuestos, el valor teórico de la vivienda va a subir y sobre eso giras los impuestos, también te va a subir el valor. Pero sí que es cierto que en muchas localidades de la Ribera las contribuciones las tenemos mucho más elevadas que en la zona de Pamplona, porque al final los ayuntamientos permiten que tú tienes hasta el 0,45% para poner el impuesto. Muchos ayuntamientos de la Ribera lo tienen en el 0,40. O sea, que estamos hablando que está la tasa muy elevada respecto a eso. No sé si te referías a ese impuesto. Sí, sí, a ese porcentaje. Pero ese no puede subir más. Eso ellos decían en la presentación que hablaron, el Sávilasa, que tiene que ver con lo que estás hablando, decían que en la Ribera lo teníamos mucho más alto que en otras zonas. Sí, se equilibrará y eso es estupendo, ¿eh? O sea, uno de los motivos que hay que intentar buscar en el mapa local es la equiparación de impuestos, que más o menos un ciudadano de la Ribera pague en impuestos igual que uno de Pamplona o que uno del Roncal. Eso está muy bien, ¿eh? Lo que tienes que establecer es analizar los casos uno por uno. Entonces no puedes decir, hacemos esto. Habrá sitios donde les beneficie, pero hay otros impuestos que luego van a subir y luego si quieres hablamos del IA y otras cosas, y otros donde les va a pegar un tortazo bestial, ¿eh? Y entonces eso hay que ajustarlo, y esas cosas hay que hacerlas con tiempo. No puedes decir, oye, ahora hacemos así y pon. Porque hay unos que están en el 0,40, pero el que está en el 0,40, la ponencia de valoración está baja. O sea, tú el impuesto al final, lo que busca un ayuntamiento es cobrar unos, tener unos ingresos que más o menos lo vas manteniendo de contribución y subes un 1% al año, etcétera, ¿no? Vas un poco en una línea. Claro, cuando haces la revisión de la ponencia de valoración, tú haces la revisión de la ponencia, si la ponencia te sale alta, lo que haces, ese tipo que hablas de 0,4, lo bajas para el ciudadano no pegarle una tajada de subida de impuesto. Y lo bajas para ajustar y al final tener una subida tú de impuestos del 1%, el 0,5, bajarlo. Lo que determines, ¿no? Eso es. Pero aquí ya te limita. Uno, haz la ponencia de valoración, actualiza valores. Y dos, como estés por debajo del 2,5, subes sí o sí. ¿Eh? Las palabras de Luis Casado, hoy en Objetivo La Ribera, hablando del mapa local. Uno de los temas centrales, lógicamente, también va a ser la carta de capitalidad, que te vamos a preguntar por tu opinión. Saludamos también a las tertulianas de Objetivo La Ribera. Hoy tenemos a doña Yolanda Serrano, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y doña Ana García, bienvenida. Hola. Gracias a las dos. Carta de capitalidad, algo que ha estado, pues entendemos que en décadas, desde que nació la carta de capitalidad de Pamplona, que es la que se lleva la palma, porque al final siguen cobrando ese dinero. Antes estaba más, digamos, organizado ese dinero. Decían, bueno, tú vas a cobrar 25 millones, pero de esos 25 millones tienes que hacerte cargo de estos pagos. En este momento ya no está así. Ya Pamplona se lo ha quedado ese dinero, pero ya no debe de pagar ciertos servicios. Sobre Tudela, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión, y esta es una opinión personal, ¿eh? Mi opinión, y siempre lo he defendido, que Tudela no tiene que tener carta de capitalidad, como tampoco tiene que tener Pamplona carta de capitalidad. Si tú eres capaz de establecer un mapa local, que en principio la idea no es mala de buscar que todo el mundo tenga unos ingresos. O sea, si conseguimos que a través del mapa local todos los ciudadanos paguen proporcionalmente los mismos impuestos, que en zona de Tudela en impuestos municipales pague 1.000 euros, por ejemplo, pero que el de Pamplona también pague 1.000 euros en impuestos municipales y que el resto se compense con ingresos del Gobierno de Navarra, porque tiene que tener Pamplona una carta de capitalidad, si ya estamos todo el mundo pagando igual. ¿Qué ocurre con la carta de capitalidad? ¿Qué pagas? Los mayores servicios que presta esa ciudad, porque atiende a gente que te viene de otros sitios. Y por eso se habla de la carta de capitalidad de Tudela y de Pamplona, pero claro, te viene más gente y tienes que tener más policías y tienes que tener más autobuses y tienes que tener más no sé qué, pero también tienes más comercio, también tienes la administración, digo, en los edificios, los funcionarios, no sé qué, por lo tanto las casas suben, los precios de la vivienda son más altos, por lo tanto tienes más ingresos de contribución. O sea, que hay unas cosas que compensan. Si tú eres capaz de decir, oye, vamos, que todo el mundo pague igual, en Pamplona ya se tendría en cuenta que va a tener más policía, ya se tiene en cuenta que tiene más autobuses en la hora de ver los gastos que tienes a ese. Y si tú con tus ingresos pagas el 50%, que es lo que establecen, y supone que son unos 1.000 euros de media, y compensas con todas las ciudades con los 1.000 euros de media, 1.200, 800, lo que establezca, no, eso es un tema por determinar, porque necesito una carta de capitalidad, si ya es el gobierno el que asume el resto de la diferencia. Por lo tanto, ¿tu opinión es en contra? En contra de la carta de capitalidad de Tudela, si no hay carta de capitalidad para Pamplona, ¿eh? Vamos a dejarlo así. Y además, si hay carta de capitalidad de Tudela, ¿por qué Cintruénigo, que también es el centro educativo de Corella, Castejón, no sé qué, no tiene, porque también van allá los de otra zona y la subcomarca también no tienen carta de capitalidad? Yo creo que es meternos en un fregado importante, ¿no? Yo creo que hay que buscar el equilibrio para todos los ciudadanos, que todo el mundo paguemos más o menos lo mismo, estemos donde estemos de Navarra, que creo que es una comunidad asequible para hacer esos análisis y esos estudios. Y sobre eso, trabajar todos como podamos dentro de cada una de nuestras ciudades. Las palabras de Luis Casado, parlamentario por parte de Unión del Pueblo Navarro, hoy en Objetivo La Ribera. En Radio Tudela, es Radio Objetivo La Ribera. Vamos con las preguntas también que tienen que ver, los oyentes lo dejaremos para el tramo final. Doña Yolanda Serrano, primera pregunta para Luis Casado. Bueno, no sé si pregunta, pero sí que voy a hacer un comentario a lo de este mapa, ¿cómo se llama? Local. O sea, a mí esto me suena a duplicar, triplicar, cuatriplicar gastos de gente que controle esto de... Vamos a ver. Los alcaldes no tienen un sueldo y un buen sueldo, pues si no son capaces de gestionar su ayuntamiento, que dimitan o que estén gratis. Lo que no puede ser es que ahora paguemos a un alcalde, no sé, 1.700 euros al mes de los presupuestos del pueblo. Que luego de la comarca local paguemos a los 4, 5 o 6 que hagan falta para gestionar todo esto, pues 1.700 por 4, por 5, por 6. O sea, estamos duplicando gastos a lo tonto sin saber cómo va a repercutir en el ciudadano. Y luego la carta de capitalidad, como tú bien has dicho, si Pamplona se le dio en su día y seguramente pasará como en el mapa local, no hay la forma de revertirla, pues si la tiene Pamplona, que la tenga Tudela. Lo que no puede ser es que estemos pagando más impuestos que en Pamplona y las retribuciones al ciudadano sean menos, muchísimo menos, muchísimo menos. Solamente yo insistí mucho con el canal y voy a insistir con la autopista. Que sigamos pagando la autopista, ya eso me parece un agravio comparativo frente a un ciudadano, ya no digo de Pamplona, de Tierrastella o de Sangüesa, me da igual. O sea, yo creo que los pagos deberían de ser proporcionales a lo que recibimos. Y ya está, o sea, el de Pamplona recibe mucho, pues que pague mucho. Y los de la Ribera, ¿qué servicios tenemos? Estamos mermados en muchas cosas, pues oye, que sea también en el pago, toma. Es que lo que no puede ser es que estemos pagando más y que recibamos menos. Totalmente, eso es lo que no puede ser. Totalmente clara la postura de Yolanda Serrano. Ana García. Pues mi postura es, a lo que dice Yolanda, yo no creo que se vayan a aumentar los gastos porque precisamente se suprimirían mancomunidades que ahora hay un montón. Lo que yo sí que veo es que sí hay un déficit de autonomía de los ayuntamientos, pero yo diría más de los ciudadanos, porque todavía no está muy claro si los representantes de las comarcas van a ser elegidos por los ciudadanos, por votación, o van a ser elegidos por los ayuntamientos, que a mí me parece que si nosotros, el ciudadano está eligiendo a los concejales y luego esos concejales apenas van a tener competencias porque las verdaderas competencias están en la comarca, pues la opción debería ser, y no debería tener nadie dudas, en que deberemos elegir por votación a los miembros de las comarcas. Queda clara la pregunta. Luis Casado. Sí, yo comparto un poco, bueno, primero buenas a Yolanda y Ana, y yo comparto un poco el criterio de Ana. Aquí en la Ribera hay el criterio sobre el mapa local, no sobre los otros temas, que en esto sí que comparto cosas con Yolanda, y la verdad que es difícil a veces pegarte con ahí arriba, pero... Con el tema del mapa local, por ejemplo, la Ribera ya tenemos establecido lo que es la mancomunidad, ¿no? Y hay una mancomunidad con una gente que está trabajando en ella y que está dando unos servicios. A mí lo que más me preocupa es que ese macro servicio que se quiere crear, pues no se quiere, es, para poner un ejemplo, tienes los supermercados de barrio y tienes los hiper. ¿Qué ocurre? En el hiper tienes los productos más baratos. ¿Por qué? Porque al comprar a lo grande, pues consigues cosas más baratas. ¿Y eso es bueno? Bueno, es bueno, pero pierdes el servicio de barrio. El conocer a la persona que te atiende, el que aunque te cueste un poco más, tienes una calidad que no te lo da lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué creemos que va a pasar con la comarca? Que va a ser ese macroespacio donde un alcalde o un ayuntamiento va a decir... Es que el deporte me sale más barato si lo mancomuno con todo el mundo, porque controlando las personas y gestionando, pues va a salir más barato, ¿verdad? Va a salir más barato, pero pierdes el control del deporte. Y si tú en tu ayuntamiento quieres que se haga baloncesto, digo por decir una cosa, pero la estrategia de la comarca no es apoyar al baloncesto, sino apoyar al balonmano, pues tú no puedes desarrollarlo, ¿no? Y pierdes tu posibilidad de gestionar ese tema, que lo consigue la comarca. Por lo tanto, pierdes autonomía municipal. Pierdes calidad y puedes ganar ahorro económico, ¿no? Igual posiblemente. Lo ha explicado su postura Luis Casado. ¿Algo que apreciar respecto a este tema antes de cambiar de asunto? Bueno, sí. Es que yo me centraría en que de las comarcas lo importante son las competencias grandes, el agua, los servicios sociales y los residuos, y eso ya está mancomunado, con lo cual digamos que el ayuntamiento ha perdido un poco esas competencias. No está mancomunado. Eso y los servicios sociales no, está como delegado, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, Tudela, el agua, la competencia es municipal. Los servicios sociales, la competencia es municipal. Eso automáticamente va a ser competencia de la mancomunidad, de la comarca. ¿Por qué? Porque lo decide el mapa local, no porque lo decide el ayuntamiento de Tudela. Eso automáticamente va a ser así. ¿Qué es bueno que se gestione? Nosotros, como partido, lo apoyamos que se gestione. Pero que se gestione de forma técnica, no deje que se gestione de forma política. Nosotros, políticamente, UPN lo que está planteando es, igual que hay un servicio que se llama NILSA, que toda la depuración de las aguas de Navarra van a través de NILSA, hay un tipo único para toda Navarra por depurar el agua, y nosotros estamos planteando es agua, basuras, y nos ponemos entre interrogante el tema de la gestión de la electricidad, la compra de electricidad, a través de un ente que no sea político, sino administrativo, que dependa del gobierno navarro y de los ayuntamientos, que den a todo el mundo, por el mismo precio, el agua y la recogida de basuras. ¿Por qué? Porque aquí el agua en Tudela es mucho más barata, mucho más cara, porque hay que tratarla para que sea bebible por la gente, mucho más cara que en el norte, que no tienen casi que tratarla, porque te sale casi cristalina. Pero en cambio, la basura recogerán en la ribera, como somos poblaciones grandes y no tenemos muchas distancias, la recogida puede ser más barata que, por ejemplo, en el Baztán, que los caseríos, no sé qué, la recogida es muchísimo más cara. Entonces, si todos esos servicios se hacen a través de un ente técnico como NILSA, que es totalmente técnico, que hacen estudios técnicos y hacen un cálculo técnico y no metes la política, haces ese servicio para toda Navarra. Y luego trasladas a la comarca de forma voluntaria los servicios que creas de los ayuntamientos que quieras, pero el control no lo tenga la comarca, sino que lo tengan esos ayuntamientos. Queda claro la respuesta. ¿Perdón? Es difícil. No, un poco difícil si no le transmites las competencias y el poder de control a esa otra entidad. Uh-huh. Yolanda, querías, antes de cambiar de asunto, algo más que... Sí, yo quiero decir que lo que nos vamos a ahorrar yendo al hipermercado frente a la tienda de barrio, vamos a ver cómo va a ser. Vamos a ver, porque si nos estamos ahorrando 300 euros, por ejemplo, en el deporte, con los autobuses de ir a jugar a pueblos, y la gente que va a tener que estar gestionando esto nos cuesta 4.000 al mes, pues vamos a ver cuál va a ser el ahorro. Yo no me gusta ni ver. Y además creo que para eso cobran los alcaldes, y si no, que se quite el sueldo de los alcaldes. Mira, lo que no puede ser es que estemos perdiendo servicios, los ciudadanos, que somos los que pagamos por mantener esta infraestructura titánica, que no vamos a ser capaces, y venga a crear sitios, y venga a crear puestos, ¿para qué? Si luego vas al hospital y estamos jodidos para que nos atiendan. La educación, pues está como está también. Y los servicios sociales ya es mejor dedicarle un programa aparte. Total, ¿qué hacemos con tanta gente gestionándonos si nada sirve para nada? De verdad. Algo tiene que servir. Pues esa es tu opinión. La mía es totalmente contraria. Si quieres, Yolanda, para encabronarte un poco más, perdón de la expresión, meten una competencia nueva a los ayuntamientos, que es el tema del euskera. El tema del euskera es una competencia que pasa a ser de los ayuntamientos. ¿Sea o no zona no vascófona? El tema del euskera, patona, pero ¿es que tú crees que este equipo de gobierno a nivel de Navarra diferencia zonas o qué? No hay diferencia de zonas. Si pues estás viendo todo lo que está haciendo, todo es euskera. Lo que van a hacer es competencia de los ayuntamientos y van a normalizar. Por lo tanto, te van a hacer establecer unos criterios que tú como ayuntamiento vas a tener la obligación de llevarlos adelante. Por lo tanto, en la Ribera vamos a tener euskera a través de los ayuntamientos también, sí o sí. O sea, otro más, digo, para cabronarte un poco más. Pues vamos a seguir, y lo vamos a hacer aquí en Radio Tudela, en Objetivo La Ribera. Lo compartimos con ustedes, si así lo desean. Ya saben que pueden enviar sus preguntas a través del 665-947-312. Y nos acercamos al tema de la valoración de Luis Casado. ¿Cómo valoras las agrupaciones empresariales? Por ejemplo, para ti, AER, ¿qué aporta La Ribera? Bueno, yo creo que aportan a la Ribera, tienen que aportar a los empresarios. La Asociación de Empresarios tiene que aportar a los empresarios. Y si aporta a los empresarios, aporta a la Ribera. Si la Asociación de Empresarios está creada, sea porque a ellos les aporta, les da beneficios. Y a mí cualquier cosa que le dé beneficio a un empresario, le da beneficio a la ribera. Si la empresa está cómoda en la ribera, generará empleo. Si genera empleo, genera riqueza. ¿Y qué motivos hay por los que en muchas ocasiones escuchamos las quejas de AER de que cualquier tipo de político sí que les oye, pero no les escucha? Que al final vais a vuestro libre albedrío y para vosotros el empresario pues es alguien al que lo tenéis para utilizarlo cuando os apetezca. Bueno, yo eso no lo comparto, ¿eh? Yo creo que no es así. Otra cosa es que todo lo que planteen se puede hacer o no se puede hacer. Eso es diferente, ¿no? Cada uno tiene las posibilidades que tiene y tiene los votos que tiene, pero yo no comparto esa visión que trasladas de los empresarios. Vamos con más asuntos. El tren de alta velocidad cada vez se está hablando más. ¿Tu opinión? Bien, el tren de alta velocidad no se va a hacer. No es mi opinión, es la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos un cuatripartito que, aunque Geroa Valls un poco no lo tiene claro si sí o si no, tenemos a tres partidos que son Izquierda Ezquerra y Podemos, que por cierto son los que gobiernan en esta ciudad, y tenemos a Bildu, que no quieren tren de alta velocidad, no quieren el desarrollo. Y como no quieren el desarrollo, pues Geroa Valls está intentando, y es lo que han hecho con el gobierno de Madrid, han ido a Madrid a hablar del tren de alta velocidad. El gobierno de Navarra dice, hombre, pues bien, pero... Y entonces el gobierno de España te dice, hombre, pues si estos no lo quieren, ¿para qué vamos a gastar nosotros dinero aquí? Ese dinero lo aprovechamos y lo gastamos en otro lado. Y cuando quieran los navarros, ya lo haremos. Y eso es una barbaridad, pero es así. Y por mucho que nos digan que sí al tren de alta velocidad y por mucho que nos digan que sí al canal, ni no, o sea, va a ser no al tren de alta velocidad y es no al canal. Porque Bildu, Izquierda Ezquerra y Podemos no quieren ni una cosa ni quieren la otra. Y son los que mandan en el gobierno porque tienen más votos que Geroa Valls. Pero si el canal está claro que va a llegar, aunque esté soterrado. ¿Que va a llegar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué cantidad? Entonces, ¿qué va con esto? Van a estar los 3 años mareando la perdiz. Y ya verás tú como en 3 años, ya nos juntaremos dentro de 3 años, no se ha hecho nada del canal de Navarra. ¿Y el PSOE está a favor o en contra del tren de alta velocidad? Pregunto. A favor. Está a favor, vale. Bueno, el tren de alta velocidad entendido como un tren de altas prestaciones, con mercancías, etcétera, que es lo que entendemos todos, sí. Y es Bildu quien dice que no porque no quieren progreso. Bueno, es como con las autovías que decían que no, pero ahora las utilizan todos. Ya, no, a lo que voy. Vamos a ello. Eso mismo hizo Bildu con la recogida de basuras en Guipúzcoa puerta a puerta. Pero ahora el PSOE se la traga, la basura de Guipúzcoa, por una mala política de Bildu en la anterior legislatura. Uh-huh. Pues chico, no lo entiendo. No, perdona Ana, pero no entiendo al Partido Socialista. O sea, están en contra de todo. Por la mala gestión, ahora nos tenemos que tragar la basura. Y el PSOE, con las manos abiertas, dice, traérmela a mí. Vamos ya que estamos hablando sobre el tema del tren de alta velocidad, cerramos el tema, Ana. A ver, lo de la basura, a mí me gustaría ver a UPN reivindicando que la decisión se tome. Escucha, el PSOE está haciendo lo que está haciendo en la mancomunidad, que a mí me parece que lo está haciendo mal, pero porque se lo facilita el resto. A mí me gustaría saber qué vota UPN y por qué no reivindica que la decisión de la basura se tome en la asamblea y ahí vote. Y ahí más de uno se llevará una sorpresa que estarán a favor. La decisión de que lo haga la permanente la ha tomado el PSOE. Todavía no está claro eso. Izquierda Ezquerra. Eso no está claro todavía. ¿Cómo que no está claro? El tren de alta velocidad. A ver, a mí no me parece... sí estoy de acuerdo con que Bildu y el cuatripartito no está mucho por la labor con el tren. Pero la verdad es que es una infraestructura estatal y que ahí tiene mucho peso también lo que dice el gobierno central. Y no es solamente que haya dicho como los navarros no lo quieren, pues no lo hago. No, es que tampoco le interesa al gobierno del PP hacerlo, porque hay que gastar dinero. Estamos en un momento que no hay dinero. Si no, por supuesto que se haría. Sí, pero si del gobierno Beti Biezas, claro, pues va a otro sitio tiene claro. Si yo tengo 100 euros para gastar y tengo que repartirlo en 200, o sea, lo que me pide la gente son el total 200 euros, y si uno de los que está pidiendo dice, bueno, a mí si no me lo das tampoco pasa nada, dice, pues hombre, pues no se los doy, se los doy a otro. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que el tren de alta velocidad va a ir más rápido, la Y vasca, va a ir más rápido la conexión a través de Burgos con la Y vasca, y nosotros, otra vez, nos quedaremos aislados. Porque en el cuatripartito no hay convicción del tren de alta velocidad. Como es un tema que todavía queda muy alejado, porque yo creo que al final, escuchando a Mana Jordi en algunas ocasiones, sí que ha expuesto que él lo que quiere es que el tren de alta velocidad llegue, pero también con mercancía, pero cuando habla de no ancho... con Mana Jordi, habla con Bildu, habla con Izquierda Esquerra y habla con Podemos. Bien, pero son cuatro partidos. Geroabay tampoco. Ayer sí está por el tren de alta velocidad, por lo menos lo dice. Hombre, pues algo menos lo dice. Es el consejero, el vicepresidente económico. Esos son 9 votos de 26. Bien, vale. Por lo tanto, minoría total. Todavía nos queda, entendemos que todavía nos queda para que se produzca esas valoraciones, porque al final no está aprobado el presupuesto del Gobierno de España, que bueno, es algo que también UPN lo ha puesto un poco en interrogación. UPN, si no hay dinero para el tren de alta velocidad, no va a haber apoyo de Unión del Pueblo Navarro a los presupuestos del Gobierno de España. ¿Hacia dónde crees que van las preguntas de los oyentes, don Luis Casado? Va, ni idea. Pues has sido alcalde de Tudela 12 años y yo creo que la gran mayoría van en ese sentido. Los oyentes preguntan en el 665-947 a través de Twitter. También hemos visto alguna pregunta. Que tiene alguna que hacer todavía está a tiempo. Se lo contamos aquí y también tendrá turno de pregunta doña Yolanda Serrano y otro turno de pregunta doña Ana García. Luis Casado responde hoy Objetivo La Ribera. Y la pregunta, ¿hacia dónde van? Pues nos encontramos la primera, que nos dice un oyente, ¿cómo se puede dejar un ayuntamiento tan endeudado? ¿Qué hice? ¿Cómo se puede ser tan mal gestor en su casa? ¿Haría lo mismo? Así le preguntan, don Luis Casado. Bueno, yo en mi casa haría lo mismo. Yo a ese ciudadano le puedo decir, porque una cosa es, ya sabes que cuando se repite una mentira mil veces, al final parece que es verdad. Yo a ese señor le puedo decir, yo he estado de alcalde 12 años. En 12 años, el Ayuntamiento de Tudela ha invertido 70 millones de euros. 70. Al final de los 12 años, la deuda de Tudela, y yo os invito a que digáis una cifra a vosotros, ¿en cuánto creció? Pues 200 y pico mil euros. Creció la deuda de Tudela con una inversión de 70 millones de euros. Por lo tanto, si eso es una mala gestión, pues así es como gestiono yo mi casa, o por lo menos lo intento. Invertir 70 millones de euros y la deuda, si estaba en 10, pasó a tener 10, algo. Eran 20 no sé cuántos millones y creció en 200 y pico mil euros más la deuda. De cuando yo entré de alcalde, había una cantidad y eso a mí me lo dijo el interventor municipal. O sea, yo le pedí una serie de datos y uno de los datos que me dio el interventor es, mira, cuando tú entraste había, no sé si eran 20, no sé cuántos millones de euros. Cuando yo me voy el 31 de mayo, que devuelvo los 12 millones de euros al gobierno de Navarra, que estaban en caja, y que eso fue la movida de la deuda, que estaba estaban en caja, se devolvió ese dinero, la deuda había crecido en 200 y pico mil euros y se habían invertido 70 millones de euros. Y ahora a ese ciudadano le pregunto, que ahora que vuelva a mandar un WhatsApp, y que diga si eso le parece, endeudar el intento de Tudela. Más opiniones. José Luis Ruiz, presidente de la Spil Vidal Rivera Navarra Fútbol Sala, dice: a una persona que aprecio muchísimo y respeto, ¿tendrá solución el olvido del rescate de ciertos proyectos deportivos? Todo tiene solución en esta vida. Otra cosa es que los que están en estos momentos gobernando tengan intención de solucionarlo o no. Y ahí me quedo. Pero de todos modos, bueno, yo por lo que he visto y el planteamiento que están haciendo desde el equipo de gobierno, me parece que es una chapuza. O hincas el diente en el polideportivo Ciudad de Tudela o hacer lo que están planteando hacer, que es dejar el como está y poner un poco más de gradas, se van a gastar un dinero que no va a solucionar el problema. Siguen hablando y aquí otro oyente dice: deberían saber todo Tudela que el 80% del gasto de Tudela es en empleados del ayuntamiento, incluidos municipales. Un dato, ¿no? No, eso no es cierto. No, el 80% del gasto de Tudela no son los trabajadores. No te sé decir en estos momentos, pero imagino que rondará el 40, 40 y algo. Pero tampoco te lo puedo asegurar, porque también depende. Claro, pues si el ayuntamiento mete en el presupuesto mucha inversión, el porcentaje del personal Valía. Baja. Si no mete inversión, yo creo que sin meter inversión rondará el 40 y pico. Yo creo que habrá subido algo, no llegará al 50. Antes, en la entrevista, hablaba usted de que hay partidos que no admiten discusión. Lógicamente, cuando se produjo el cambio en donde Mariví Castillo fue la que iba a liderar Unión del Pueblo Navarro, aquí tampoco habla de mucha discusión. Hubo mucha polémica en UPN en Tudela por esa elección. Polémica por la elección de Mariví Castillo como candidata. No existió una discusión interna en el partido y que vino... No, yo no me refería a ese tipo de discusiones. Cada partido tiene su sistema de elección de los cargos. Yo me refiero a que cuando el jefe dice A, los indios dicen, ah, no me refiero, y entonces cuando Bildu toma una decisión arriba, Bildu en todos los puntos de Navarra dice, estén o no está a favor de lo que está. Y yo te voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Dos ejemplos, uno de Pamplona y otro de Tudela, con Bildu y con Izquierda Ezquerra. Cuando se hace el reparto de los ayuntamientos, según el sistema que había antes, a Pamplona le tocaba, en ese reparto que hacían, le tocaba 8 millones y pico, no, no, 6 millones y pico de euros en el fondo de repartimiento, directos al ayuntamiento de Pamplona. Con este nuevo repartimiento le han dado 190.000 euros. Ha perdido, pues calcula lo que ha perdido. Ayuntamiento de Tudela, era la libre designación, la libre determinación. A Tudela le correspondía 1.800.000 euros. Con el nuevo fondo de repartimiento, uh-huh, en la libre determinación, a Tudela le han correspondido 180.000 euros. ¿Dónde están los alcaldes quejándose, protestando, reivindicando algo? ¿Los has escuchado tú algo decir? Pues en Tudela se han perdido más de 1 millón de euros. Casi 2. Y en Pamplona, 6 millones de euros. En su partido hay mucha libertad de expresión, pero tú sabes como yo que si lo que tú piensas y expresas es diferente al aparato, estás muy jodido. Tanto bueno, como que te tienes que ir. Bueno, yo he estado... O sea, la libertad, todos, interna, todos tienen la misma. Yo creo que estos cuatro años... Perdona, Yolanda, ¿quieres decir cero? Quiero decir cero. Es para que quede claro. Si el aparato marca una línea y a ti se te ocurre en una reunión interna levantar la mano para decir que piensas diferente, pues muy bien, se admite la sugerencia, pero átate los machos, porque es ya lo último que dices. Y estás hablando de Unión del Pueblo Navarro. Sí. Yolanda Serrano y Luis Casado, responde. Sí, yo te voy a responder con un ejemplo y lo hemos visto estos cuatro años. Yo he estado de alcalde estos cuatro años en Tudela, que han sido años difíciles para Tudela, y este alcalde públicamente, internamente, en privado y en público, he criticado decisiones que se han tomado. Porque y... eras alcalde elegido por el pueblo. Estoy hablando de la política interna dentro de los órganos del partido. A ti te había elegido el pueblo y, lógicamente, tu partido no te puede quitar. Pero gracia hizo poca, lo que dijiste. No, muy no. Poca. Gracias, poca. Cuando pues le eso. Llevas la contraria a alguien, pues no eso. Le gusta el que le llevas la contraria, por supuesto. Pero yo tuve la libertad de decir lo que quise y bueno, y ahora estoy en el Parlamento, puesto por mi partido. Eso es verdad. Ana García. Yo no puedo hablar de lo que pasa dentro de UPN, pero es que creo que pasa un poco parecido en todos los partidos. ¿Querías hacer alguna pregunta, Luis Casado? Pues exactamente preguntando. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué querías hacer? Te lo agradezco. ¿Qué querías hacer entonces? ¿Algún comentario? No, que como estaban hablando de cómo se trabaja internamente dentro de los partidos, pues es que yo creo que es un tema que le afecta a todos los partidos, a los nuevos que se están creando, al Partido Socialista, al Partido de UPN, a todos los partidos, que es un déficit democrático que nos perjudica a los ciudadanos, porque es muy difícil aportar ideas, aportar otra visión de las cosas, porque si no estás de acuerdo con la dirección... No es que no digo yo que te vayan a echar, pero es que pues no haces nada. Uno de los puntos que todos estamos convencidos es que la Ribera Unida es mucho más fuerte. Y Luis, que ha sido alcalde de Tudela durante 12 años, algo que decía que es algo muy complicado y que sigue siendo muy complicado. A día de hoy, ¿cuál es su reflexión? Bueno, yo cuando estaba de alcalde lo decía y se me criticaba mucho. Yo decía que la Ribera fuera unida es muy difícil. Es muy difícil porque tienes 20 alcaldes, cada uno tirando para su pueblo. Y además con razón, cada uno tira para su pueblo. Claro, ante eso a mí se me ha criticado y te decían, es que claro, tú no quieres hacer nada. Es que... Bueno, pues los que están ahora gobernando, que son los que te criticaban por eso, llevan ya casi 2 años. ¿Y qué han hecho por unir la Ribera? ¿Han conseguido unir la Ribera en algo? ¿Han hecho algún esfuerzo? Y al hilo de eso, ¿no es el crear las comarcas un poco hacer que los ayuntamientos dejen de tirar cada uno para su casa? Con los detalles o las reformas que haya que hacer, por ejemplo, lo que has dicho antes de poder revertir cosas, que yo creo que tiene que haber un poco de libertad, ¿no?, para eso, pero... Sí, vamos a ver. Los alcaldes son alcaldes y tienen que ser alcaldes y tienen que defender a su pueblo, porque paso lo han elegido la gente de su pueblo y tienen que intentar... solucionar los problemas de su pueblo, que muchas veces el problema de un pueblo es el contrario al del pueblo de al lado. Y entonces eso genera unas fricciones importantes entre los alcaldes. Y eso es difícil de conseguir, que algo que nos una a todos los riberos para ir todos de la mano. Que puede ser, mira, hasta el tema del canal, que es algo que nos tendría que unir a toda la ribera, hasta para eso no somos capaces de unirnos. Mira, el canal de Navarra, que es traer agua y garantizarnos el agua para el futuro, para que haya industria, para que haya agricultura y para que tengamos para beber y para que podamos crecer. Pues ni para eso somos capaces de unirnos, ni para eso. Y si no, que preguntan a la alcaldía de Tudela, que está contrario, ¿no? Frente a otros. Y las comarcas, sí puede generar, la comarca sí es buena, pero si le quitamos la entidad política a la comarca. O sea, si lo que se crea es un ente donde se gestionen los servicios, donde se haya técnicos de los distintos ayuntamientos que gestionen técnicamente, pero las decisiones políticas las tengan los ayuntamientos y sus alcaldes, porque al alcalde de Fontellas, si le limpian mal la calle, le van a ir a él. Y él es el que tiene que solucionar el problema de que le limpie bien la calle o que tiene un problema del agua. Y por eso tiene que tener un poder político el alcalde para solucionar el problema. Porque si no, además, no va a delegarlo. Entonces, hay que buscar una gestión técnica, alguien que te facilite el servicio rápido, pero que el que les tenga, si hay un problema en un pueblo, tenga una contestación rápida al alcalde. Si ese alcalde no tiene poder para decidir, y yo te voy a poner un ejemplo que le pasaba a la alcaldesa de Estella. En Estella está la mancomunidad de Montejurra. En la mancomunidad de Montejurra se gestionan los servicios de arreglo de tuberías de toda la mancomunidad. Las tuberías y el asfaltado. Claro, cuando salían las convocatorias del gobierno de Navarra para arreglar tuberías y asfaltado, ¿qué ocurrió en esa legislatura? La alcaldesa de Estella era de UPN. El presidente de la comarca era, no sé si era del PSOE o de otro partido. ¿Qué pasó? Que durante toda esa legislatura no se hizo una obra en Estella, capital. Entonces, ¿por qué? Porque están los políticos. Y entonces pierdes como alcalde tu potestad de decidir sobre tu pueblo y lo has delegado en un ente que es otro político que, como no sea de tu cuerda o no sea no sé qué, va a ir problemas. Entonces, hay que buscar, entendemos que lo que te hay que buscar son una comarca o una mancomunidad, llámale como quieras, que sea de gestión. Que te gestione, que facilite la gestión a los ayuntamientos, pues pero que el poder aquí esté en los propios ayuntamientos. Hasta aquí hemos llegado. ¿Os ha convencido Luis Casado, doña Yolanda Serrano? A mí no hace falta venir a esta tertulia para que me convenza. Me convenció hace muchos años. ¿Ana García? Pues no del todo. Es que habría más que debatir, es que esto es muy cortito. Es muy cortito y eso que hemos estado hablando 45 minutos. Muchos temas y muy complicados. No, prácticamente nada de lo que ha dicho. Otra cosa es que me convenza, claro que me convence. Políticamente no, pero sí, sí. Don Luis Casado, que gracias por haber venido y como siempre hablamos, en Objetivo La Ribera nos encanta que defendáis los derechos de La Ribera. Ha escuchado usted algunas conversaciones interesantes, la autopista la seguimos pagando, vamos a ver si le escuchamos defender esta iniciativa de alguna forma más importante, porque lo cierto es que se está pasando la legislatura y pocas voces son las que escuchamos. Yo si quieres la próxima vez vengo y hablamos de la autopista. Gracias Luis Casado, gracias Ana García y gracias Yolanda Serrano. A ti. Nosotros nos escuchamos, si así lo creen oportuno, a partir del lunes, a partir de las 12 del mediodía. Gracias por habernos escuchado. Lo dejamos aquí. Radio Tudela es radio, la radio comprometida con La Ribera.